martes y viernes, a partir de las 13 ya está abierto el roperito. Bien. Frente a Plaza Mateu, estamos hablando de Hernán Darias y La Madrid, ¿no? Y La Madrid, justo en la esquina de Plaza Mateu. Bien. La hermosa Plaza Mateu. así que bien, peleándola. Por suerte, viste, a veces no tenés armas para pelearlas, pero gracias a Dios y a muchísimos compañeros que le ponen el cuerpo, estos sí las tenemos. Cuervo, además se viene el domingo el Día del Niño y se está organizando toda una movida como para que también ningún pibe del barrio se quede sin un juguete, sin un regalo. Sí. La situación está complicada. La situación está complicada y, bueno, hay gente que nunca pisó un comedor, que nunca lo necesitó. Hoy vos ves la actitud que, viste, agachan la cabeza y, viste, y hablamos. Estamos todos en la misma situación. No es una cuestión de sentir vergüenza ni nada por el estilo, por el hecho de que vengan a buscar una porción de comida, porque la situación está mala para todos, viste, no se te tiene que caer nada y nada por el estilo. Yo sé que cada uno quiere comer en su casa, yo también quiero que cada uno pueda llegar a comer en su casa, ¿viste? Y lo que quiera, no lo que le podamos llegar a facilitar, pero bueno, la situación hoy, viste, está así. Y bueno, hay que poner el cuerpo, ¿no? Y bueno, y entonces para el Día del Niño, preguntaste, me fui. Para el Día del Niño nosotros estamos haciendo una colecta, en toda la red se está haciendo una colecta, ¿viste? De juguetes nuevos o usados en buen estado para poder entregarlos. La idea es entregarlo a los papás y a las mamás que vienen el día sábado, vienen al comedor, y bueno, y entregárselos a ellos, ¿viste? Que es mucho mejor que entregárselos nosotros a los chicos, porque la verdad que yo fui chico, yo me crié en la Villa de Retiro, y a mí que mi vieja me regale algo era mucho más lindo para mí, tenía mucho mejor significado por la cara de mis viejos al entregarme algo que venga alguien de alguna organización política, social, que no, pues, cada uno a entregárselo, ¿viste? Así que nosotros la idea es que vengan una bolsita. Nosotros tenemos el listado de las familias con los chicos y, bueno, con una bolsita le damos el juguetito para los chicos y que se lo lleven ellos y se lo entregan al otro día. Esa sería la idea. Como encima que venís tan mal, viste, tampoco, viste, el día del niño, viste, llegar con las manos vacías a tu casa, viste, y no poder darle nada, es peor todavía. Así que, bueno, queremos aminorar un poquito lo que gente de golpe que estamos sufriendo. Bien, o sea, La Madrid y Hernán Darias se pueden acercar después del mediodía, como decías. Si está cerrado, hay un aplauso y dice ¡Cuervo! Grita, ¿no? Y sale el Cuervo. Sí, yo vivo arriba, así que... Sí, con la grita nomás. Y bueno, después si pueden pasar mi número, nosotros vamos a retirar donde sea los juguetes. Así que... Estamos en plena campaña. Qué laburazo, y encima nos colgamos porque pensamos que era la otra semana. No está. Bueno, pero ¿viste? Bueno, a ver cómo es ahí. Sí, Cuervo, ¿y cómo estás viendo la situación en el barrio en general? Mirá, ¿cómo estoy viendo la situación? La verdad, es lamentable la situación. No solo en el barrio, sino en toda la capital. ¿Viste? Los números crecen, pero... de forma extraordinaria. Yo no sé, la verdad que la pandemia, según el gobierno de la Reta, bueno, la venimos encontrando a taquito, pero nosotros estamos rodeados de casos, y casos graves encima. ¿Viste? Tenemos compañeros, viste, que lamentablemente perdieron la vida, y bueno, y parece que no pasa nada. Vos ves el barrio, y el barrio está igual que siempre, nada más que con barbijo. ¿Viste? Vos le decís a los pibes, viste, jugar a la pelota ya varias veces acá de la plaza lo sacaron, ¿viste? Jugando a la pelota, no toman conciencia, bueno, están jugando a la pelota, después se están tomando algo, compartiendo la botella, se fuman un porrito, lo comparten, eso también transmite la saliva, no tiene demasiado sentido, ¿viste? Digo, después van porque los pibes son sanos, los pibes también, pero van a su casa, están sus papás, sus abuelos, ¿viste? Es una cagada que esté circulando de la forma que circula el virus y lo tomemos ya, porque vos ves, todas las semanas crece bastante el número de casos. Creo que estamos en los 1.800 ya en el barrio. Y esto no para. Y no va a parar porque ya creo que aprendimos a convivir con el virus y nos chupó un huevo, ¿viste? Parece que para muchos es así, ¿viste? Hay gente grande también compartiendo mate, que se juntan, ¿viste? No, nos juntamos un asado. Sí, loco. Pero lamentablemente toda esa gente que se está portando como se está portando, después capaz que le ocupen la cama a alguien que hizo la cuarentena y por algún accidente se contagió. Y bueno, no sé, ¿viste? Es algo que me no me pone demasiado bien, ¿viste? Al contrario. Uh-huh. Al contrario, veo la falta de solidaridad con este tema, ¿viste? Porque no puede ser que ande diciendo cada rato lo que tienen que hacer, si ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, a ver, acá también hay que decir que los movimientos sociales, las organizaciones, los comedores, bueno, muchos comerciantes que están en estas redes de solidaridad, digo, porque están en todos los barrios, están, digamos, remando en dulce de leche muchas veces, porque vos tenés en la ciudad un gobierno que dice abramos, no nos importa, es la economía, no es la salud, que es un poco, bueno, lo que denunciábamos en la primera hora que pasa en Jujuy con Black Air, pero ya ha llevado a un límite que indigna. Y después los medios de comunicación hegemónicos, en la tele vos prendés y dicen cualquier sarta de, digamos, han militado la anticuarentena. Entonces también hay una intoxicación, más si estás encerrado en tu casa, donde recibís también todo ese material. Uno no justifica, explica de alguna manera que lo que va pasando a nivel social tiene que ver, o es una repercusión de lo que se marca a nivel político, digo en la ciudad, porque uno ve otra actitud en el gobierno nacional, pero y otra actitud en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero acá vos tenés un solo área sanitaria, que es el AMBA, y donde tenés dos gobiernos. Entonces es muy complicada la situación política, hay que ver qué pasa en los próximos días, ¿no? Mira, nosotros tenemos a este muchacho, el jefe inmobiliario de gobierno de la ciudad, que tiene un blindaje tan grande como lo tuvo Macri. No entran balas. Vos ves que esto se cae a pedazos, no solo en salud, en educación ya venía mal, con los comedores, con los merenderos. Bueno, vivienda social, la ley 341 no la tiene encajonada. O la usa nada más que para socios. Es un desastre este gobierno. Lo que pasa es que tiene un blindaje terrible. No puede ser que con el desastre que haya por el COVID en la ciudad de Buenos Aires, el tipo esté bien parado. El tipo es el que mejor, el que mejores números tiene, digo, con respecto a las futuras elecciones, a partir del COVID. Digo, es tanto el blindaje que tiene. Fíjate que se está haciendo mejor las cosas que la provincia de Buenos Aires. Yo no sé qué estaría haciendo bien este gobierno como para decir, bueno, che, a partir de esta gestión, durante el COVID, el tipo sumó puntos en las encuestas. Uh-huh. Es un desastre. Lo que pasa es que tiene un blindaje, no le entran balas a este muchacho. Y bueno, también el gobierno nacional está haciendo todo, me parece que está haciendo casi todo bien. Pero me parece el error esto de también, es decir, el amigo Horacio, ¿viste? Bueno, el amigo Horacio parece que es la pata que necesita el gobierno para sostener el tema del COVID. Pero no, loco, encima sale y te empuja todo este muchacho. Yo no sé, yo la verdad que es lamentable cómo se manejan. Yo los casos de COVID que tenemos, ¿viste? El abandono que sufre la persona que tiene COVID, la dejan y dice, bueno, está bien, no te van a ver más, no te llaman más. Bueno, dice, claro, creo que tengo que salir, no sé qué voy a hacer. Estamos permanentemente nosotros llamando a las compañeras que están dentro de la red, que militan en el área salud, para pedir consejos sobre eso, la situación de las personas con COVID. Porque el gobierno de la ciudad, la verdad, que se borra. Nosotros estamos llevando comida a gente que está aislada con COVID, porque el gobierno de la ciudad es el que está en hoteles, por ejemplo, el de Martín García y Montedioca, porque el gobierno de la ciudad los abandonó. Y el tipo está bien parado respecto a las elecciones. La gente con COVID que está encerrada no tiene comida, digamos, no le dan de comer. No tiene comida, le tenemos que llevar la comida. Entonces, con el riesgo también que eso significa, ¿no? Pero bueno, esto no se habla, esto no se dice, ¿viste? El gobierno de la ciudad siempre termina bien parado acá. Y es desastroso. Es un gobierno que viene a hacer caja nada más este. Y se disimula todo. Lo que sí venden bien, pues te ponen un macetero que tiene un negocio bárbaro, y bueno, inauguración de macetero, y el chabón, ¿viste? Ese que viene que hace las cosas a la reta. Así que es eso lo que tenemos. Ya me tiene podrido la reta. Bueno, Cuervo querido, lo que queda es pelearla, seguir laburando. Me parece que ahí se está generando un espacio muy interesante como la red de cooperación y la solidaridad del barrio, que es mucha. Así que, digo, pese a esto que estás contando, se están manteniendo las ollas ya hace varios meses. Se viene el Día del Niño, así que bueno, convocamos a poder colaborar, allí esquina Lealtad, La Madrid y Hernán Darias. Un gran abrazo, compañero. La hora de los pueblos. Bien. La hora de los pueblos, esquina la Lealtad de la... Disculpa, tenés razón, sí, bueno. Que, es el local en la otra punta del barrio, la esquina Lealtad. De la otra punta, sí. Sí, los compañeros del barrio, la verdad que somos transolidarios siempre. Nosotros, los juguetes que ya tenemos... Era gente muy humilde que vino y se acercó y nos dejó los juguetes que fueron dejando sus chicos. La verdad que ves permanentemente la solidaridad de los compañeros del barrio, y la verdad que que menos tiene, más solidaridad supone. Es siempre así. Te llena el bobo. Así que, gracias, Cuervo, bueno. Querido. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, la que necesite, ya sabe que la hora de los pueblos tiene un lugar donde acercarse y poder retirar un plato de comida, o si lo necesita, tiene que tomar un juguetito para su chico. Abrazo enorme. Bueno, el Cuervo Serrano, entonces, la hora de los pueblos, claro, la otra básica es la que está en Brown, Manu Rivas. Exactamente. Brown y Pedro de Mendoza, que se llama Esquina Lealtad. Es cierto. Bueno, 12 unidades básicas de las tantas que hay en el barrio La Boca. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Bueno, cierre aquí en punto de partida con la compañera Leila Vitar. Buen lunes. Buen día, ¿cómo va? Bien, bueno, Colombia, venís siguiendo una muy buena nota que está en el portal de Radiográfica que recomendamos, tiene que ver con el señor Uribe. Así es, sí, porque nos sorprendió a todos, la verdad, que esta prisión domiciliaria para una figura tan relevante y de peso en la política colombiana como es Uribe, probablemente la más importante de los últimos 20 años, ¿no? Es como si en Argentina le dieran prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, más o menos. No por lo que significa en términos políticos, claro, ¿no? Sabemos que Uribe es la derecha, la extrema derecha. Uh-huh. Una causa que encima él inicia y que se determina volviendo en contra, como un boomerang, ¿no? Es una causa que en realidad es por obstrucción a la justicia, por manipulación de testigos y fraude procesal. Entonces, que en realidad lo vincula a él, más allá, ¿no?, de fondo, está el tema de sus vínculos estrechos que tiene con el paramilitarismo. Cierto. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, porque obviamente convulsionó todo el escenario. Hay marchas en contra, marchas a favor, en las ciudades, ¿no?, obviamente Medellín, Bogotá, Cali, así que estamos siguiendo muy de cerca todo este tema. Claro, es una figura de las más importantes. Y lo que explicás vos en la nota es que los expresidentes en Colombia, está claro que, digamos, no se los toca. El tema es que él volvió a la política, él es senador. Claro, lo que nos comentaban, ahí hay dos entrevistas que son muy interesantes para volver a escuchar, que son a Diego Baretz y a Cristian Barona, que entrevistaste acá en Punto de Partida, que un poco explica el panorama en el que se da esta prisión preventiva, que tiene que ver también con un debilitamiento del propio Iván Duque, ¿no? Sabemos que Iván Duque es como un discípulo de Uribe, y que tiene que ver con el momento tremendo que está pasando a nivel gubernamental. Cierto. Iván Duque, y que permite de alguna manera que la justicia avance sobre Uribe, que también jamás se corrió del escenario político. De hecho, a Duque le dicen el subpresidente, porque saben que atrás está siempre la mano de Uribe. El subpresidente, no le dicen el subcomandante. Como dicen el subcomandante, ¿no? Claro, imagínate el rol que cumple Iván Duque en todo esto. Y aparte es una persona, Uribe, que genera la famosa grieta, ¿no? Hay una grieta muy marcada también en Colombia, porque genera simpatía, por un lado, de la extrema derecha, de los ganaderos, de las grandes empresas nacionales y transnacionales de Colombia. Toda una derecha que está broquelada detrás de Uribe, y obviamente todo el campo nacional y popular, si se quiere, en contra de Uribe, que bueno, que están siguiendo muy de cerca a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto es una prisión preventiva para que él no interfiera en un proceso judicial que él mismo impulsó, que tiene que ver con la manipulación de testigos. Iván Cepeda es el otro hombre que es parte de todo esto, que es un senador de Pueblo Democrático Alternativo, que es de izquierda, Y bueno, y él fue quien empezó a investigar y a seguir los pasos de este vínculo que tiene Uribe con el paramilitarismo. De hecho, hay una causa que también investiga lo que sucedió en la chacra de los Uribe. Uh-huh. Una familia que también tiene vínculos con otras familias del mundo, de Colombia, familias muy ricas, familias acomodadas, históricas, claro, y también muy imbrincadas con lo que es el paramilitarismo. Y bueno, todo es una disputa por territorio, en definitiva. Claro, y el narcotráfico también, ¿no? Y narcotráfico, que es de donde se financia ese paramilitarismo. Muy bien, la nota entonces en el portal de radiografica.org.ar. Revés para la derecha colombiana, claves para entender la prisión domiciliaria de Uribe, que además está con COVID. Aparte está con COVID. No es el año de Uribe, claramente. No es el año de Uribe. El que dijo que Colombia tiene que ser la Israel de América Latina, lo dijo él. Sí, sí, lo dijo él con su propia... Dixit, ¿no? Uribe Dixit. A mí me sorprende y no sé, Ley, te consulto, la posibilidad de que... Porque Colombia, vamos a decir, muchos lo consideran.